día, Agostina, a vos y a la importante audiencia de esta linda mañana de sábado. Y bueno, para nosotros es un gusto que nos llamen, que se acuerden de Corpi, como siempre lo hace los medios de comunicación, y bueno, y estar en contacto con nuestra gente, ¿no es cierto? Claro, porque son muchos los proyectos, ¿no? Y queremos saber, habíamos hablado ya en los últimos meses del 2010, ahora queremos saber cómo arranca el 2011, con qué perspectivas, con qué expectativa. Mira, Agostina, hemos terminado un muy buen año. Vos sabés que yo siempre lo recalco con los medios de comunicación y cuando puedo llegar, tengo la posibilidad de llegar en forma masiva a la gente. De Corpi, básicamente, muchas veces se habla de juntar el pesito, de tema de recursos, y el recurso es un medio para llegar a cumplir el objetivo de la institución. Y el objetivo es atendernos cuando necesitamos de Corpi. Entonces, esta comisión directiva, como lo ha hecho tantas comisiones directivas de tantos años atrás, busca siempre la excelencia en lo que respecta a la atención. Sin ninguna duda, hay varios proyectos en cartera. Sin ninguna duda, el año pasado se desarrollaron algunos de ellos importantes, que tienen que ver con la proyección de la institución y tienen que ver con esto de recursos, que ha sido, por ejemplo, el del troquel de la factura de la luz. Hoy por hoy, como todos saben, o algunos por lo menos están en conocimiento de que el asociado antes tenía la posibilidad de ir a pagar la factura de la luz y en ese momento expresar voluntariamente si aportaba el pesito bimestral o los dos pesitos bimestrales. Hoy por hoy, a través de un barrido que se ha hecho por la ciudad, no por los pueblos vecinos, sino hoy por hoy por la ciudad, y a través de la expresión voluntaria y la expresión y la firma del acuerdo del asociado, ya directamente ese pesito mensual ha pasado a la factura de la luz. Y esto nos da la posibilidad de contar con un ingreso mensual proyectado de acá a futuro, más allá de que cualquiera de las personas que se haya asociado mañana pueda decir, expreso mi voluntad de no pagar el pesito porque no lo puedo hacer. Esto nos da la posibilidad de proyectarnos, y cuando hablamos de proyectarnos, de decir, bueno, la incorporación del recurso mensual es tantos pesos por mes, entonces, en nuestra proyección, cuando queremos mejorar el servicio, cuando queremos mejorar o mantener la estructura, indudablemente decimos el ingreso mensual es tal y lo podemos aplicar. Entonces, este proyecto ha sido muy bueno para expresarlo en números y que la gente entienda. Olavarría tiene aproximadamente 40.000 asociados de Coperectri, un poquito más. Las localidades vecinas, que son Sierras Bayas, Loma Negra, Hinojo, Sierra Chica, Colonia Hinojo, Colonia San Miguel, la zona rural, son aproximadamente 8.000. Hoy por hoy no los hemos visitado. Quédense tranquilos que nos llaman muchas veces de las localidades vecinas para decirnos cómo podemos hacer, porque ahora vemos que en la factura de alumnos está más el troquel y no puedo aportar más. Ya los vamos a visitar. Y bueno, de esa visita a la zona de casco urbano principal de nuestro partido de Olavarría, el resultado es una adhesión de un 40% sobre las personas encontradas. Esto es un número interesante. Uh-huh. ¿Está en marcha todavía, Horacio, esta campaña o ya finalizó? Mira, Agostina, la campaña la hicimos el año pasado como primera etapa, luego hicimos un segundo barrido, es decir, se va trabajando, hay que destacar algunas cosas. En todo esto tiene siempre que ver aportes, buena voluntad institucional de las instituciones, valga la redundancia, de Olavarría. Vos sabés que para incorporar este peso en forma directa, cuando el asociado voluntariamente lo expresa y firma un acuerdo, hay que hacer gestiones. Y acá hay que destacar la gestión del Consejo de Administración de Copelectric. Indudablemente esto fue una gestión muy fuerte a nivel provincial, en la cual lo aprueban. A partir de allí, hacemos un acuerdo con la Facultad de Ingeniería y los alumnos de Facultad de Ingeniería, que como parte de una materia de insertarse en la sociedad, hacen el trabajo de empezar a visitar. Este barrido, para responder a tu pregunta, se hicieron dos. El primer barrido arrojó un resultado en donde, sin ninguna duda, cuando visitamos el asociado, hay algunas personas que están en la casa, otros que no pueden inscribirse porque en algunos casos, y en particular para destacarlo, no tienen el medidor a su nombre porque el titular del medidor ha fallecido, porque no se encuentra. Entonces, en este caso queremos recalcar que si alguna persona tiene el medidor a nombre de una persona fallecida y quiere pasar el medidor a nombre de quien está habitando actualmente, que es un familiar, lo puede hacer en Copelectric y es sin costo. Entonces, este tipo de casos no se pueden adherir. Entonces, el primero y segundo barrido ha arrojado una cantidad, como te expresaba, de las personas encontradas que se han visitado, hablamos de alrededor de un 40% de adhesión. Tenemos pensado, por un lado, este año barrer todo lo que es la localidad de Vecina, a través de un nuevo acuerdo que vamos a firmar con la Facultad de Ingeniería, para que los alumnos de la Facultad de Ingeniería hagan este trabajo. Y acá hay que resaltar algunas cosas también en particular. Se han visitado alrededor, aproximadamente, unos 33.000 asociados. No ha habido ningún tipo, digamos, de inconveniente en lo que respecta a la visita. Y sí, en algún caso, quizás, y ustedes nos alertaron que había algunos pícaros que por allí golpeaban las puertas de las casas, y bueno, la gente estaba un poquito, no sabía quién eran, quién venía. Sí. Los hemos identificado muy bien. Tienen una credencial en el cual referencia a la Facultad de Ingeniería, referencia a Corpi. Les decíamos a nuestro asociado o al asociado de Copeletri que no tenía que por qué dejarlo pasar, porque en realidad era preguntarle a través de la ventana, abrir un poquito la ventana, preguntarle, porque la persona que lo visitaba, el alumno de la facultad, tenía los datos por lo menos de quién era el titular del medidor y el número del medidor. O sea, tenía datos como para que la persona de adentro de la casa le pregunte y se saque la duda si era algún pícaro o si realmente era la gente de la facultad. Entonces, para responder tu pregunta, hicimos dos barridos en una barría, en el casco urbano principal, y hemos tenido ese porcentaje, que no es un tema menor, porque hoy por hoy ya lo pusimos en marcha y ya estamos empezando a cobrarlo, eso en forma mensual, digamos. Uh-huh. En otros proyectos y concretos por ahí, en obras y trabajos, ¿qué es lo que se espera para este año? O por lo menos, ¿con qué ganas comienza en este 2011, ¿no? Luego, en el transcurrir, habrá que ver qué se puede hacer y qué no, pero por lo menos ahora, a priori, ¿con qué se está tratando de trabajar y qué se está tratando de conseguir? Mira, Agostina, hay algunos temas importantes y que el contar con recursos nos da la posibilidad de... Por un lado, el mantenimiento de la estructura de edilicia, que para quien conoce Corpi es una estructura de edilicia muy importante. Quienes nos visitan y quienes nos han visitado últimamente se quedan maravillados del mantenimiento que tiene esa estructura. Entonces, eso tiene que dar con recursos. Por otro lado, hemos empezado el año pasado con un plan de capacitación, de profesionalización, de mejorar a nuestros técnicos en todo lo que respecta a su capacidad técnica para hacer la terapia. Esto ya el año pasado prácticamente todo el equipo de Corpi Técnico Profesional ha concurrido a congresos en Mar del Plata. Este año tenemos pensado enviar a Córdoba a unos congresos de una terapia que es Watsu, que es una terapia para atender a nuestros pacientes en lo que es, en lo que respecta a la hidroterapia. Vos sabés muy bien, y nuestra gente sabe, que Corpi ha incorporado con mucho esfuerzo una pileta, que esa pileta se está usando bárbaro, que tenemos cada día más pacientes, y que estamos mejorando e incorporando tecnología en lo que respecta a la capacidad humana para la atención. Esto también es importante. Por otro lado, estamos a la firma de algunos acuerdos, que ya los vamos a poner en conocimiento de nuestra gente, algunos acuerdos con obras sociales muy importantes, algunos acuerdos con obras sociales como por ejemplo PAMI, que tiene que ver con otra forma de atención o mejorar la atención en lo que respecta a otro grupo de personas, y para esto tenemos que comprar aparatología como puede ser camilla, aspiradores, oxímetros, manómetros, etcétera. Todo esto, e inclusive reacomodar la estructura de edilicia para incorporar nuevas terapias que nosotros no tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque a través del asesoramiento de la dirección del doctor Martín Borra, nos van marcando a la comisión directiva cuál es la necesidad de la gente de Olavarría. Vos sabés muy bien que Corpi es uno de los centros más importantes de la provincia de Buenos Aires, que Olavarría tiene la suerte de tenerlo, que desde aquel arranque de hace más de 55 años, desde aquel grupo voluntario de padres, a través del flagelo de la polio, trajo a Corpi a Olavarría o armó a Corpi, y bueno, a través de la historia de Corpi, hoy tenemos la posibilidad de contar con esta estructura de edilicia y el grupo profesional, indudablemente, para poder atender a nuestra gente, o poder atendernos. Entonces, tenemos que apuntar a todo esto que tiene que ver con la capacitación, la formación de nuestra gente, la incorporación permanente de equipamiento, sea pequeño, sea un poco más grande, del equipamiento. Estamos Hemos firmado un acuerdo con la Facultad de Ingeniería, que también tiene que estar relacionado con esto, cómo, de cómo crecer. La Facultad de Ingeniería nos está desarrollando una camilla en particular para aquellos pacientes que les es imposible acostarse en una camilla. Es decir, una camilla que tenga el movimiento adecuado como para que una persona pueda acostarse y que la camilla lo acompañe para que se pueda acostar. Este desarrollo tiene un recurso. La Facultad de Ingeniería lo desarrolla, pero Corpi tiene que ir comprando equipamiento, o sea, todo lo que sean insumos para poder construirlo. Hemos hecho un acuerdo con una empresa local metalmecánica que nos va a hacer la parte de hierro, la parte metálica de la camilla. Bueno, este acuerdo tiene que ver con el desarrollo de un equipo. Otro equipo que nos está desarrollando la Facultad de Ingeniería también es un equipo para medición de microesfuerzo. ¿Qué es esto? Es un poco aquella persona que tiene la imposibilidad de tener movimiento y que se quiere medir el grado de avance de la terapia, cómo va evolucionando, y ese micromovimiento lo tenemos que medir de alguna forma. Hoy no existe un aparato para poder hacerlo. El acuerdo con la facultad es que la Facultad de Olavarría, nuestros futuros profesionales o profesionales de Olavarría, lo puedan desarrollar. Entonces, estos son algunos de los temas que tenemos muy importantes. Entonces hablábamos de la inserción de Corpi en la comunidad, y para la inserción hay que tener recursos, como decíamos al principio, es decir, esto de desarrollar una institución de Olavarría, desarrollar algo para Corpi, tenemos que tener recursos por lo menos para comprar los insumos, en esto estamos. Claro. Vuelvo a repetir, este año vamos a firmar acuerdos con importantes obras sociales en donde vamos a dar la asistencia diferencial a algunas obras sociales en lo que respecta a algún tipo de terapia. Entonces, esto particularmente son algunos proyectos que parecen sencillos de llevar adelante, pero son complejos porque tienen que ver con tiempos, tiempos para firma de acuerdo, tiempos para que, si uno quiere firmar un acuerdo con, vamos a poner un ejemplo, una obra social para cambiar su forma de asistir a nuestra gente, seguramente tiene que comprar aparatología y seguramente tiene que reacomodar la estructura edilicia. Todo esto lo estamos haciendo. Y dentro de muy poco vamos a tener una linda noticia para nuestra gente, para decir, bueno, podemos atendernos en la barrera de determinado tipo de terapia, ¿no es cierto? Qué bárbaro. Bueno, y seguramente también estará la radio para darla a conocer a toda la comunidad. Horacio, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. El agradecimiento a ustedes, el agradecimiento también, no quiero dejar de agradecer a quien nos acompaña con los aportes, Bingo Olavarría, toda la comunidad a través del aporte voluntario, las empresas, al municipio de Olavarría, y a ustedes en particular, como siempre lo digo cuando cierro las notas, que nos dan la posibilidad de ingresar por esta ventanita, como muchas veces se dice en la radio, a muchísimos hogares, y para que nuestra gente se entere de que cuando hacemos algo, como en el caso del aporte voluntario, ustedes nos dan la posibilidad de contarle a nuestra gente qué es lo que hicimos. Cuando tenemos algunos casos, como por ejemplo, qué sé yo, el recital de timpanaro en algún momento, y hemos tenido recursos, esos recursos se aplicaron a la aparatología, ustedes estuvieron ahí para poder comunicarle a la sociedad de que esa platita que se recaudó a través del aporte voluntario de esta gente ha llegado a un destino interesante para la institución. Entonces les tenemos que agradecer y estamos eternamente agradecidos por esto. Muchísimas gracias a vos y a esta importante audiencia. Gracias, Horacio. Buen fin de semana. A seguir trabajando. Bueno, hasta luego.